fueron al pelotero, el conejo y la vaca. Uno que cayó de cola y ay, el otro metió las patas. Uno que cayó de cola y ay, el otro metió las patas. Se fueron al tobogán, el sapo y el avestruz. Uno que subió que tin tin tin, el otro bajó iu. Uno que subió que tin tin tin, el otro bajó iu. Ay, qué lindo que es jugar con un amiguito así. Suba uno, baje el otro, entre algunos salgan todos. Un ratito cada uno, no empujen y no se vayan a pelear. Se fueron a las hamacas, la hormiga y el caracol. Alto más alto que iban, venían hasta acariciar al sol. Alto más alto iban, venían hasta acariciar al sol. Se fueron al arenero, el elefante y la rana. Uno con deditos hizo agujeritos, el otro una gran montaña. Uno con deditos hizo agujeritos, el otro una gran montaña. Ay, qué lindo que es jugar con un amiguito así. Suba uno, baje el otro, entre algunos salgan todos. Un ratito cada uno, no empujen y no se vayan a pelear.